El sendero, la burra y el rengo marcaban el paso, sonando una caja, cantando una cumbia, mirando a lo lejos. Nos seguían buscando un corrido que cuente una historia de vieja Habana, de narco llanero. Cantando una cumbia, la burra y el rengo se alejan del barrio por una traición. Cantando una cumbia, la burra y el rengo rezan al andero y le piden perdón. El sendero, la burra y el rengo marcaban el paso, sonando una caja, cantando una cumbia y mirando a lo lejos. De repilón se le iba el pescuezo, dejando una historia sin pena ni sobras y mucho silencio. Cantando una cumbia, la burra y el rengo se alejan del barrio por una traición. Cantando una cumbia, la burra y el rengo le están al andero y le tamborero de Michoacán, esquiva el balacero y se pone a andar. Resonando una caja van marcando el paso de aquellas cumbitas que han de sonar, de aquellas cumbitas que han de sonar. 12 almas de Michoacán que fueron engañadas para cantar. El corazón de la cumbia.